querido que sufres. Nadie sabrá lo que nos pasó, nadie sabrá que lloramos los dos. Nos despedimos sin rencores, solo pido que nunca me olvides. Piensa en mí en tu soledad, piensa en mi amor, llámame. Piensa en mi amor, te juro, siempre estaré pensando. Despedimos sin rencores, solo pido que nunca me olvides.